pude conseguir que seas para mí. Hoy te acercas, me seduces, salgo corriendo a tu encuentro creyendo que al fin yo te pude ganar. Y mañana vuelve a suceder, como siempre la historia de ayer, y me vuelves a engañar con tu orgullo que me hace tanto mal. Por orgullosa ya no te llamaré, por orgullosa nunca más te buscaré. Por orgullosa te borro de mi mente, voy a olvidarme cada noche un poco más, aunque sufra en soledad. Por orgullosa ya no te nombraré, por orgullosa yo jamás te pensaré. Y si algún día te encuentro en mi camino, haré de cuenta que jamás te vi, que jamás te conocí. Por orgullosa. Continuar, porque tu orgullo no lo aguanto más. Por buscar tu amor, tanto tiempo perdí y no pude conseguir que seas para mí. Hoy te acercas, me seduces, y salgo corriendo a tu encuentro creyendo que al fin yo te pude ganar. Y mañana vuelve a suceder, como siempre la historia de ayer, y me vuelves a engañar con tu orgullo que me hace tanto mal. Por orgullosa ya no te llamaré, por orgullosa nunca más te buscaré. Por orgullosa te borro de mi mente, voy a olvidarme cada noche un poco más, aunque sufra en soledad. Por orgullosa ya no te nombraré, por orgullosa yo jamás te pensaré. Y si algún día te encuentro en mi camino, haré de cuenta que jamás te vi, que jamás te conocí. Por orgullosa ya no te llamaré, por orgullosa nunca más te buscaré.